por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Renzis ayer y hoy. De Renzis ayer y hoy. De Renzis ayer y hoy. Hola, buenos días. En el mundo de los griegos, es decir, en el mundo de la civilización que se detuvo a pensar, Parménides, un filósofo, acuñó una frase que viene y sirve como disparador. La frase completa de el ser es el no ser, no es, guarda para sí mismo la fuerza propia de el yo interior. Uno es o no es, las cosas son o no son. En el mundo de los griegos, donde todo se analizaba y todos se detenían a pensar, bueno, apareció esta reflexión. Ahora, el pensamiento, que es previo a cualquier acción que el ser humano realice, siempre, inexorablemente, se piensa y luego se ejecuta, por más que en algún momento, en alguna confesión de alguien que viola normas de convivencia, diga, no lo pensé, fue espontáneo, me salió, es un arrebato, todo eso es una simple excusa, porque todo es consecuencia del razonamiento. El ser humano es una máquina de pensar. Y nos educaron diciendo que nuestra diferencia con los animales es que somos racionales. Y acá viene todo un campo de discusión, porque nosotros creemos que somos racionales con relación a los animales, pero resulta que los animales no tropiezan dos veces con la misma piedra, el ser humano sí. Y entonces, dentro del mundo animal, nuestra razón parece haber perdido el olfato, el instinto, que salva lo que nosotros creemos que es una carencia de razonamiento de los animales, pero ellos dos veces con la misma piedra no tropiezan. ¿Y por qué a nosotros nos ocurre esto? Porque en realidad, lo más poderoso que tiene el ser humano, que es la capacidad de pensar, no lo usamos. Y entonces, como no usamos la capacidad de pensar ni de reflexionar, perdemos también una de las opciones fenomenales, que es el uso de la memoria. Hay una parte del archivo de la cabeza donde guardamos todo aquello que hemos vivido. Y la experiencia dice que el ser humano es el único animal que se lleva dos veces la misma piedra por delante porque no registra el fracaso anterior de una situación y la vuelve a cometer. Eso, dicho de otra manera, los yerros de los iguales a nosotros no los contabilizamos porque nuestro yo impera sobre nosotros colectivos y tiene tanta fuerza el querer ser en lo individual que perdemos la noción de aceptar lo que es una norma o una regla. Si hay un cartel que dice prohibido pisar el césped, o sacamos el cartel o vamos por la vereda. No, nosotros ponemos el cartel, cruzamos por el medio del césped, en el medio del cartel, y sentimos una tremenda satisfacción de haber violado una norma, una ley. ¿Quién la puso? Nosotros mismos. ¿Y por qué somos felices violando lo que dispusimos como ordenamiento? Porque en realidad el ser humano está en una búsqueda permanente, desconforme todo el tiempo con lo que es y buscando a ver qué más puede ser. No nos alcanza la vida para conocer el territorio donde habitamos y sin embargo, cuando no vamos para abajo del agua, queremos ir para arriba de las nubes y queremos visitar otros planetas, si es que existen, y queremos andar en el cielo astral porque parece que no nos alcanza la Tierra. Y también en las profundidades nos metemos para abajo para ver qué encontramos más allá de la misma agua que estamos utilizando. En una palabra, vamos para arriba y para abajo porque estamos en la búsqueda constante y permanente. Bueno, esto es una síntesis de lo que pasó en el tiempo de los griegos. Fue una tremenda civilización que se detuvo a pensar. Y cuando solo sé que no sé nada se instaló como frase, no fue una reflexión solamente, fue el descubrir que lo que ellos creían que era el conocimiento pleno había terminado siendo nada más que una porción del mundo a descubrir. Y el solo sé que no sé nada podría valer constante y permanentemente para la civilización terráquea mientras dure la posibilidad de que el ser humano siempre conozca algo más, siempre aprenda algo más y siempre investigue algo más. Ahora, ¿cómo puede ser que dos veces nos llevemos la misma piedra por delante? Bueno, porque hay algo que es la creencia de que nosotros tenemos los talentos y las capacidades de vencer lo que ya fue un obstáculo. Y en esa lucha del pensamiento y de la acción, cometemos los mismos errores y repetimos los mismos yerros que nos llevan a las mismas conclusiones y a los mismos resultados. En la política no es distinto, pasa lo que todos conocemos. Y entonces, cuando dividimos las civilizaciones, miramos hacia atrás, nos encontramos que el mundo de los griegos fue el mundo del pensamiento. Ellos, con todo lo que se venía viviendo con las civilizaciones previas, fue la civilización que se dedicó a pensar. Estoy, existo, ¿por qué estoy, por qué existo? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿A dónde quiero ir? ¿Por qué voy a dónde voy? Todo era un interrogante, una pregunta en el mundo de la filosofía, y todo eso quedó para los tiempos como el tremendo aporte que hizo el pensamiento de los griegos. Y aparecieron los romanos, y los romanos aplicaron conceptos del derecho. Esto me pertenece, hasta aquí está bien, y lo que se pasa y se viola de esto será sancionado. Y entonces el pensamiento de los griegos y el derecho de los romanos hicieron parte de la doctrina social. Y esa doctrina social que León XIII aplicó en la Iglesia Católica, Perón la tomó e hizo la doctrina del peronismo. Es decir, viene referenciándose del pensamiento de los griegos, del derecho de los romanos y de la fe de los cristianos o los católicos. Y entonces, puesto esto en juego, se conforma el hombre material y espiritual, donde es un equilibrio de fuerzas entre el intelecto y la parte práctica y material. Bueno, en esta construcción del hombre como tal, materia y espíritu, viene la discusión después con aquellos que hacen el estudio de los espíritus, diciendo que también es materia, porque si no, no se podría ver. Y como los videntes suelen ver el espíritu, entonces dicen, si no fuera una materia, no lo podríamos apreciar. Y por lo tanto, dicen y deducen que tanto el espíritu como la carne, que acompaña el cuerpo humano, que acompaña al resto de lo que tenemos en la conformación, también es materia. Y si todo es materia, la etérea, pero que se puede visualizar, y la materia habitual, y si en este mundo todo fuera material, caeríamos entonces en el análisis más profundo de la política y por qué se le ocurrió a Carlos Marx y a Engels hablar una teoría del materialismo. ¿Por qué hablaron del materialismo dialéctico? ¿Por qué se metieron al mundo solamente de lo material? Y si el mundo no fuera todo material y tuviera sentido espiritual, encontraríamos entonces la explicación en las religiones. Y frente a esto, si todo fuese como estamos planteando y analizando, no existirían distintas corrientes para llegar al mismo Dios. Quiere decir que el ser humano como tal siempre requirió de organizaciones previas y propias para encontrar objetivos. La comunidad organizada que Perón lanzó en el Congreso de Filosofía de Mendoza pretendía hablar de cómo se construía la nación argentina, que empieza en la familia, la suma de familia forma los barrios, la sumatoria de los barrios forma la comuna, la sumatoria de comunas la provincia, todas las provincias la nación, y entonces se va de lo mínimo, que es el hombre y su familia, a lo máximo, que es la nación. Bueno, esta escala de valores los griegos la tenían asumida, explicada y analizada. Ahora, los griegos tuvieron la gran virtud de ingresar en el mundo de la duda. Todo era discutible, todo era analizable, todo requería una segunda pregunta. Sin embargo, hoy, después de tantos años, nosotros aceptamos como verdad reveladas cosas que ni siquiera se nos ocurren investigar, cosas que no nos preocuparían en lo más mínimo averiguar si son ciertas, y vivimos en una comunidad ordenada. Y acá viene la segunda parte del análisis, donde uno se pregunta, ¿y quién lo ordena? Ah, bueno, ahí está lo que se llama el poder oculto. El mundo se maneja a través de no tantos que toman decisiones, y a través de sistemas políticos que a veces parecen antagónicos, pero que concluyen siempre en el mismo objetivo: el uso de la fuerza para que todos piensen como alguien quiere o como una minoría desea sobre una mayoría. Y se disfraza de distintas maneras, tiene distintas expresiones, pero siempre circunda la misma idea: el dominio del otro ser humano. Bueno, esto, en el debate de las ideas, entra en el campo de la filosofía con abundancia, y los griegos lo hicieron con una tremenda profundidad. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy? ¿Para qué estoy? ¿Por qué debo estar? ¿Qué cosa tengo que hacer? ¿Y por qué lo hago? Todo eso lo llevó a una tremenda reflexión y a una inquietud. Y cuando llegamos a este siglo XXI, y propiamente hablando de la Argentina, y vemos un nivel masivo de acatamiento y adormecimiento para aceptar la mediocridad absoluta y total en una dirigencia que termina y concluye en un cachivache como el presidente que tenemos hoy, todo esto nos lleva a preguntarnos en qué altura de la crisis está la sociedad nacional, o en qué altura está, en todo caso, el debate universal, donde se pelean por espacios irracionales, y resulta que a nosotros nos toca un presidente de turno que habla de la libertad. ¿De qué libertad? ¿De cuál libertad? El hombre es libre desde que nace, y es esclavo solamente cuando quiere serlo, porque aún preso, uno es libre en sus pensamientos. Aún torturado para que confiese, el hombre es dueño de sus silencios. La libertad del hombre no se arrebata así porque sí. La pierde el hombre cuando claudica. Y entonces estamos frente a un proyecto que le ha hecho creer a la sociedad que la libertad corrige los errores, entre comillas, del mercado. Y entonces esta libertad va a permitir que, dejando libre al criterio del empresario, nosotros vivamos de la mejor forma. Y cuando liberaron a las prepagas, el mismo gobierno tuvo que reformar ese pensamiento, porque al otro día el abuso era absoluto y total, y la gente se iba a terminar muriendo sin el salud, porque no podía pagar la cuota a la que le habían llevado los que tienen empresas de salud, no porque le importe la salud del prójimo, sino como negocio. Todo es relativo. La libertad es condicional, porque hay una sociedad que limita las cosas. Y entonces, cuando se habla de que hay un presidente libertario, el presidente libertario tiene un parlamento que limita sus facultades. Pero también el parlamento es claudicante con este presidente y con los anteriores, porque por comodidad le entregan plenos y amplios poderes al presidente. Y entonces la pregunta es: aquellos que supuestamente representan a la minoría y votaron la entrega de amplios poderes al presidente, ¿por qué hicieron eso? ¿Por comodidad? ¿Por conveniencia? ¿Por apriete? ¿Porque no les importó? Es una pregunta para hacer, sobre todo aquellos que tienen manejo de la política, a cada uno de los diputados y senadores que supuestamente representan la opinión de la oposición. Este presidente, al que la misma oposición acusó de no estar normal en sus razonamientos, se le entregó los poderes absolutos por parte del Parlamento, que compone, claro, la minoría. Hay toda una claudicación, porque se le entrega el poder que tiene como legisladores al presidente cuando se le entrega amplios poderes para hacer y deshacer. Y después vienen los DNU, y después vienen las discusiones sobre el decreto de necesidad y urgencia, pero todo eso llega siempre tarde, porque por comodidad o por claudicación, por lo que usted quiera decirle o ponerle de etiqueta, la oposición le entregó poderes a quien decían que no estaba bien para razonar y para gobernar. Y ellos estaban bien cuando lo hicieron. ¿Por qué no nos preguntamos entonces qué nos pasa como sociedad, quién nos representa y por qué a lo mejor Arnoldo Toynbee, aquel historiador inglés masón que dijo que cada pueblo tenía el gobierno que se merece y nosotros decíamos que tenía cada gobierno que se le parece, a lo mejor tenía razón y es el gobierno que nos merecemos? Está el debate abierto. ¿Nos merecemos tener a Milei? ¿O por qué lo tenemos? Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 14 grados 4 décimas en la capital argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 19 minutos, el servicio de los ramales ferroviarios funcionando a horario. Trocha angosta, media y ancha, todos normales. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Aeroparque Jorge Newber, Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, sin novedad. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Un día como hoy, el fútbol argentino tuvo su primera satisfacción mundial. Nunca había tenido ninguna de esas satisfacciones y fue Racing que vencía al Celtic en el Estadio Centenario de Montevideo con un gol del Chango Cárdenas. Después de dos triunfos, uno para cada uno, uno en Escocia y otro en Avellaneda, y que llevaron a un desempate en Uruguay, y se transformaba en el primer campeón intercontinental del fútbol argentino, pero a su vez el primer título mundial para el fútbol de Argentina. Salud, Racing. Se eleva majestuosa la bandera, viva la patria, saludo al pabellón, y viva Racing, que escribes en tu historia por 12 veces el nombre de campeón. Reverdecen los laureles de tu gloria, paladín del deporte popular, que no en vano se llaman Academia, Academia del Fútbol Nacional. Racing, Racing, Racing, cantemos todos con gran fervor, mientras blanca y celeste once divisas hacen del fútbol destreza y valor. Racing, Racing, Racing, todos te aclaman con emoción, y es la América grandiosa que te admira por tu gloriosa tradición. Del fútbol destreza y valor. Racing, Racing, Racing, todos te aclaman con emoción, y es la América grandiosa que te admira por tu gloriosa tradición. Resulta que no andaba bien y se buscaba un director técnico que se hiciera cargo para que no se fuera del descenso. Y Juan José Pizzuti llegó, se hizo cargo de aquella circunstancia, y no solamente lo salvó, sino que lo instaló para campeonar, para ganar la Copa América y para ser el primer equipo argentino que le traería al fútbol de nuestro país un título mundial. El equipo de José, un día como hoy, lograba esa hazaña en el Estadio Nacional de Montevideo, con un golazo del Chango Cárdenas, venciendo al Celtic de Escocia y dándole al fútbol argentino el primer título mundial. Este año la Academia, el Racing Club se pasó, y en el fútbol argentino es el cuadro sensación. Sin estrellas ni vedetes, siempre luchando con fe, así gana los partidos el equipo de José. Carrizo, Cejas y Basile, con Mori, Martín y Perfumo, Díaz, Maquio, Martinoli, Rodríguez, Cárdenas y el equipo azul y blanco que nadie puede vencer, dirigido desde el banco por el mago Juan José. Y ya lo ven, y ya lo ven, es el equipo de José. Y ya lo ven, y ya lo ven, es el equipo de José. Gane o pierda lo queremos porque le sobra valor, y van dejando en la cancha pedazos de corazón. Por eso es que lo seguimos, para cantarle con fe, Racing Club de mis amores, el equipo de José. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 6 de la mañana, 25 minutos. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El transporte automotor, aeroparque, aeropuerto, reiteramos, ferrocarriles, todo normal. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Carbone. El presidente está enloquecido contra el cuerpo diplomático por el voto contra el bloqueo a Cuba y continúa buscando culpables por el voto en la urna. Y dice, a esos traidores a la patria los vamos a echar. Lo que ya hizo, porque lo echó Mondino y lo hizo asumir a Verne en la Cancillería. El presidente Javier Milei volvió a arremeter contra el proceso que llevó a la delegación argentina ante Naciones Unidas a votar en contra del bloqueo a Cuba que se hace eterno. Un voto que estuvo en sintonía con 187 países y que solo tuvo la oposición de dos, Estados Unidos e Israel. Estamos muchos en las redes sociales, dijo el mandatario, en un diálogo edulcorado con su pareja contratada, la sexagenaria María González, en el programa que ella conduce. Milei, no era que vos odiabas a los viejos, tenés una sexagenaria de novia. Y dijo, estamos haciendo en el reportaje un trabajo donde todos los responsables van a ser sumariados. Creo que directamente son traidores a la patria y estamos viendo el formato legal por el cual echarlos y hacerlos pagar. Milei, en su mundo onírico de Narnia, ve como comunistas a los líderes mundiales. Los 187 países que votaron a favor de Cuba y cree que solo Estados Unidos e Israel son los únicos que merecen su respeto. Como cuando están en una manifestación y alguien se desmaya, puedo gritar, un psiquiatra y un chaleco de fuerza a la derecha, por favor. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 6 de la mañana, 29 minutos, 14 grados 4 la temperatura. Enrique. Bueno, voy a comenzar de manera distinta hoy porque el periodismo deportivo ha ido perdiendo referentes a lo largo del tiempo. Se nos han ido yendo, no han sido reemplazados, porque realmente el periodismo en la Argentina y el periodismo deportivo en particular carece de aquellos que nos fueron guiando, a quienes veníamos atrás, para intentar aproximarnos siquiera a ser como ellos. Pero alguien en la legislatura porteña, el legislador Claudio Ferrario, se le ocurrió que había que distinguir a alguien como personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy, a las 2 de la tarde, en la legislatura porteña, allí en Perú 160, va a recibir esa distinción nada más ni nada menos que Julio Ricardo. Julio Ricardo ha sido, sin duda, uno de los grandes referentes, lo sigue siendo, para todos aquellos que tenemos más de 60, que nos ha marcado el camino, que tuvo siempre una conducta intachable, aún cumpliendo funciones para el Estado, como cuando fue interventor de ATC, uno de los pocos interventores que estuvo en el gobierno de Carlos Menem, que es recordado por todo el personal del canal con muy buen recuerdo, teniendo un muy buen recuerdo. Es más, cuando él dejó la función, que estuvo muy poco tiempo, volvió al noticiero de Canal 7 y fue recibido de manera estupenda por todo el grupo de gente que trabajaba en la hoy televisión pública, que no sabemos cuánto tiempo más va a durar. Que fue injustamente tratado por sus colegas muchas veces. Yo recuerdo en los últimos tiempos cuando algunos miserables, porque son eso, miserables, que quisieron quedarse con el lugar que él tenía en el fútbol para todos, lo operaron para echarlo y quedarse con ese lugar. Pero nunca llegaron a nada, porque no tienen el don de gente, ni la bonomía, ni la formación intelectual y periodística que tuvo toda la vida Julio Ricardo, que se fue sin decir nada, como lo hizo siempre en cada uno de los trabajos que tuvo, donde cumplió de manera notable y con su don de gente de siempre, con esa tarea periodística que le habían encomendado. Empezó muy joven en Noticias Gráficas, después fue parte del equipo de Luis Elías O'Hit, estuvo con Alfredo Curcu, con Carlitos Parnizari durante mucho tiempo, fue compañero de Juan Carlos Rosselló, fue compañero de Ricardo Podestá en aquellas transmisiones de fútbol, llegó a lo máximo cuando allá por 1986 a Víctor Hugo Morales cambió de radio y se fue de Mitre a Argentina, y se le ocurrió que Julio Ricardo podía ser un gran acompañante para él en los comentarios en aquellas transmisiones. Y después siguió su derrotero en Tribuna Caliente, trabajando, él siendo quizás uno de los primeros periodistas que tuvo en un programa de televisión allá en Canal 9, allá por el año 82, 83, que se dio el lujo de poner a una mujer en una redacción, en un programa que representaba una redacción. Y allí estaba Adriana Bertolino compartiendo un programa que se llamaba Deporte con Opinión, donde estaban él, Julio Ricardo, Diego Bonadeo, Ezequiel Fernández Mur y el inolvidable Carlito Juvenal. Bueno, hoy le van a dar la distinción a Julio Ricardo como personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires, así que al maestro, a quien le decimos maestro porque no solamente ha sido un maestro en cuanto a su trabajo en los medios. Era maestro de los docentes. Claro, eso es lo que quería señalar. Además de ser maestro en su profesión de periodista, él fue maestro, él fue docente, maestro de escuela, y tuvo en Nito Mestre a uno de sus alumnos más destacados a lo largo de su trayectoria. Bueno, así que además, con Julio, con quien compartimos varias cosas, hincha de San Lorenzo de Almagro, yo diría, un hombre que tuvo la oportunidad de hacer televisión en un momento difícil porque la televisión tenía exceso de comentaristas, la gente ya se había cansado de ver a los comentaristas porque decía, si lo estoy viendo el partido, ¿para qué me dice lo que estoy viendo? Bueno, él encontró la forma de ser un buen narrador de televisión, un buen comentarista de televisión. Hemos compartido algunas jornadas con él e hicimos la Copa del Mundo juntos por Splendid. Y la verdad es que cuando uno nota que van pasando los años y que su padre es el símbolo de la Escuela de Periodistas del Círculo, ¿no? De la Escuela de Periodistas Deportivo, López Pájaro, que su hijo fue docente, no de la Escuela de Periodismo, sino de docente. De maestro de escuela fue, Julio Ricardo fue maestro de escuela. Sí. Y todo eso lo ve con naturaleza, con naturalidad. Hay gente que nace para ser docente y para enseñar, y me parece que a Julio le sale eso. Por eso fue comentarista a veces excesivamente explicativo, porque tenía siempre la capacidad de explicar de qué se trataba. Es un poco la vocación de él como docente. Bueno, así que, como decía antes, doblemente al maestro López, o sea, Pájaro. Doblemente al maestro Julio Ricardo, que no solo fue maestro en el periodismo, sino también en su vida particular como docente de escuela, por supuesto. A todos aquellos que quieran acompañarlo, hoy 2 de la tarde en Perú 160, en la legislatura porteña, allí vayan para darle el merecido homenaje que tiene quien ha sido sin ninguna duda un referente y lo sigue siendo, porque él sigue conservando su espacio los jueves a las 5 de la tarde. Vos, Diego, que fuiste amigo de él, y que sos amigo de él, podés contar varias cosas de Julio, ¿no? Sí, además, todo lo que hemos hecho, todo el fútbol de verano durante tantos años de Mar del Plata por Canal 13, donde lo convertimos a Silvio Marzolini en comentarista deportivo. Y a la salida del partido estaban todas las chicas esperando a Julio Ricardo y a Silvio Marzolini para darles un beso y saludarlos. Bueno, te voy a corregir, porque Marzolini ya había debutado con nosotros como comentarista, haciendo comentarios por radio, pero en televisión efectivamente debutó por aquella época. Ahora, lo que sí vale la pena observar es que Julio ha tenido pasos por la función pública y siempre ha abrazado la misma idea de ser un ferviente peronista, siempre defendió ese pensamiento y, bueno, le ha tocado las buenas y las malas, pero trabajó en casi todos los gobiernos, ¿no? Sí, además estuvo al frente de Canal 7 con el fallecido hace poco tiempo, qué vergüenza, se me olvidó el nombre, ayúdame, Quique. Gavilán, Mario Gavilán. No, Mario Gavilán no, compañero de él en el programa de radio. Compañero, sí, Horacio Frega, Canal 7, hasta que vino en el gobierno de Menem, que los pusieron a un costado también. Bueno, pasalo bien, Julio. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 38 minutos pasan después de las 6 de la mañana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 14 grados, 4 décimas la temperatura. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Al pasar recién se nombró Alfredo Curcu, el único periodista deportivo que yo conocí, hincha de Argentinos Junior, y el segundo que conocí fue un productor que era Rubén Falcón. Los dos hinchas de Argentinos Junior. El tercero, el que fue presidente de la República, Fernández. Pero en realidad, cuando tuvimos que tomar una determinación de ir a hacer una transmisión internacional a Japón, decidimos ir a transmitir a Argentinos Junior, que desde lo irrepresentativo, que para la radio de entonces era ser hincha de Argentino, que era una cosa chica, parece que era nada más que de la Paternal y demás, y entonces habían tomado la decisión de no ir. Y nosotros, en un tremendo esfuerzo personal, particular, sin que fuera la radio, sino que fuéramos nosotros, bueno, hicimos eso y fuimos a Japón, porque era un equipo argentino que merecía la cobertura en ese momento. Y Muñoz, enterado que nosotros habíamos ido, lo mandó Morales, y cuando llegó Morales allá me abrazó, me dice: Miguel, conozco Japón gracias a vos, porque si a vos se nos ocurre venir, nosotros no hacíamos este partido porque había un acuerdo, dice, entre Rivadavia, en Mitre y demás, para no transmitir porque era un club chico. Así que pasaron muchos años y vimos el mejor partido de una final intercontinental, Juventus-Argentinos Juniors. Fue el mejor nivel de una final, hasta el día de hoy, de todos los partidos jugados. Lamentablemente, se quedó la Juventus con el título, pero lo podía haber ganado Argentino. Fue un partidazo muy bien jugado por ambos, y sinceramente, una pena que Argentino no trajera aquella vez la Copa. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 6 de la mañana, 41 minutos. Arrancamos en la mañana con muchos recuerdos, muchos pasos por la historia. Vamos a hablar un poco del presente. Carbone, ¿qué tenés para decir? Y bueno, el paso previo a nuevos recortes en el Ministerio de Inhumanos, porque Petovelo deja en suspenso 60.000 beneficiarios de planes sociales, una suspensión en el cobro para beneficiarios del programa Acompañamiento Social que no pudieron responder a una encuesta digital que lanzó Capital Inhumano. Los afectados son parte del sector más vulnerable entre los que reciben asistencia social. Desde el Ministerio aseguran que la decisión es provisoria, aunque podría ser el preludio de un ajuste definitivo. Por lo pronto, ese universo de trabajadores pobres se encontraron esta semana con cero pesos en las cuentas del Banco Nación, en las que se deposita todos los meses el monto del plan, y el argumento de la ministra para aplicar el recorte es que los titulares no cumplieron con el requisito de validar que realmente necesitaban la ayuda que les otorgaba el Estado. A esa conclusión llegaron los funcionarios que responden a Petovelo a partir de una encuesta que enviaron únicamente vía la aplicación Mi Argentina con el objetivo de actualizar distintos datos personales, y en su mayoría nadie pudo responderlo porque muchos de ellos no tienen ingreso o no tienen celular directamente y no pudieron responder en tiempo y forma. El recorte estaba sobre la mesa desde julio de este año, y cuando la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Yanina Nano Lembo, la funcionaria que contrató la cafetera Premium y desató el último de una larga lista de escándalos en Capital Inhumano, publicó la resolución 391-2024 para realizar un relevamiento sobre las condiciones laborales y habitacionales de los titulares del programa. La idea en principio parecía aceptable. Decían que se buscaba conocer si los beneficiarios tenían trabajo o no, y bajo qué condiciones, en qué barrio vivían, y otro tipo de datos por el estilo. El problema es que la misma resolución establecía como penalidad para quien no respondiera esta encuesta en los plazos fijados una suspensión del programa como primer paso, y más tarde la suspensión de una baja definitiva. En realidad quedan suspendidos unos 60.000 titulares del programa, los que no pudieron contestar esta encuesta de un total de 18 preguntas, más otros campos a completar de datos personales básicos. Todavía de aplicación para teléfonos celulares, Mi Argentina, un aspecto para nada menor, dado que la mayoría a quienes está dirigido el estudio, por su situación socioeconómica, no la tienen, no saben usarla o tuvieron problemas para poder hacerlo, como mala conexión a internet o directamente no tener internet. Y otra probabilidad es que ni se hayan enterado de que la encuesta existía. Pero Petovelo decidió aplicar la suspensión, que se amplió a otras 10.000 personas más a las que se le detectaron supuestas incompatibilidades. Desde Capital Inhumano trataron de enfriar y, en diálogo con un medio periodístico, aseguraron que es una reactualización del programa y no de una baja. Y aclararon que los beneficiarios a los que no le deposité en este mes el monto del programa tienen tiempo hasta el 15 de noviembre para cargar todos los datos en Mi Argentina. Y si no cobraron noviembre, se les pagará el retroactivo cuando completen el trámite. La resolución que habilitó el procedimiento establece 3 etapas de penalización para los que no cumplieron con la supuesta encuesta online, y Petovelo y Nano Lembo, primero, la suspensión de la asignación, que se aplicará a partir de este martes, y luego un periodo de solicitud de actualización, que en caso de cumplir los requisitos, se restituye el plan. Y finalmente, la baja del programa, transcurrido 4 meses desde el plazo previsto para la actualización de datos, y se descuenta que varios miles entrarán en esta categoría. Las organizaciones sociales estaban este lunes a la expectativa de que Petovelo resolviera respecto al cobro de los suspendidos. Pero Petovelo se quedó callada, y con esta división, con la porción más pequeña de beneficiarios, unos 260.000, y también la de menores recursos. Los llamó acompañamiento social, y en él quedaron inscriptas aquellas personas de más de 49 años y las madres de más de 4 hijos. Decididamente, 60.000 beneficiarios se quedan sin su único ingreso, y por si no les importa, a Petovelo le recordamos que son pobres, pero ella piensa que son pobres, sucios y malos, y realmente que son lo que ellos llaman la casta. Al país soñado de los libertarios le sobra un 50% de la población de la Argentina, incluidos los pobres y los jubilados, y para Petovelo todos ellos son desechables. En Ayer y Hoy es tiempo de escuchar la columna de los martes de nuestro compañero Coco Zurra. Coco, ¿cómo se hace para acercarse al 17 de noviembre, una fecha emblemática para el peronismo, y ver esta deserción absoluta y claudicante de una clase dirigente y la soledad con que ha quedado el militante, ¿no? Y buen día. Es difícil porque estamos viviendo un apagón histórico en el horizonte directivo y no hay dirigencia que organice al pueblo, y no hay dirigencia que proponga recetas para este momento, modelos para este momento que estamos viviendo. Entonces todo el poder lo tienen los liberales, ¿no es cierto? Fíjese usted que recién Diego hablaba de la cafetera de Petovelo, ¿no? Es el escándalo que se armó por la compra de una cafetera, mientras que el ministro Caputo fue denunciado públicamente por el presidente de la Nación de haberse robado, textualmente dijo, 15.000 millones de dólares, y no hubo ningún fiscal. 17.000. ¿Cómo? 17.000. Bueno, 17.000 millones. Te olvidaste, 2.000 millones, que es mucho. No hubo ningún fiscal que se ocupara de tomar ese tema y de denunciarlo. Por otro lado, estamos asistiendo todos los días a la fuga del oro, nada más y nada menos que a Gran Bretaña, y los contratos del lujo. Viste que no se habló más de eso, ¿no? No se habla más, porque no se habla, y no sé, todo lo que está ocurriendo es que no se habla, y los contratos del litio con los chinos y con los norteamericanos, que nos ponen nuevamente en lo que éramos antes de la llegada de Perón. Bueno, yo recuerdo que hace bastante tiempo denuncié a los chinos en la explotación que nosotros personalmente habíamos visto en nuestra investigación que habíamos hecho del litio, y ahora salta todo eso, donde maltratan a la gente, la echan y demás después de usarla, y yo te digo, están haciendo un verdadero estrago con toda la sal que se están llevando, ¿no? Claro, pero el estrago lo hacen los chinos porque hay quien se lo permite. Como hay una ley que dice que la riqueza mineral, que es la reforma del 94 de la Constitución, la riqueza pertenece a cada provincia, eso lo tiene que elegir a la provincia. Sí, claro, pero las provincias tuvieron, en su momento tuvieron caudillos y tuvieron gobernadores y tuvieron dirigentes que defendieron económicamente sus riquezas, ¿no es cierto? Ahora no importa quién sea el responsable constitucional de administrar esas riquezas, porque la entrega, la vocación de entrega está tanto en los dirigentes nacionales como los dirigentes provinciales, ¿no es cierto? Y por otro lado, lo que recién decía Diego también, respecto de los pobres de Petovelo, no son pobres, son empobrecidos. Nosotros fuimos alguna vez ricos, fuimos alguna vez un pueblo que vivió con dignidad y que se podía vivir lo que ganaba. Hoy no, hoy está empobrecido. ¿Y qué hace el gobierno? ¿Por qué hace esto el gobierno? Porque el gobierno está preparando el terreno para los enfrentamientos civiles. Mientras arma a la gendarmería, mientras arma al ejército y a la policía y le rinde tributo a la policía, cosa que me parece bien, cosa que al gobierno anterior, al proyecto anterior, se le escapó la tortuga respecto de la reivindicación de las Fuerzas Armadas y de los policías, porque siguieron metidos con el chip en el cerebro de la represión y de lo que había ocurrido hacía 40 años en la Argentina. Se olvidaron de que la policía está para reprimir el delito y que la gendarmería está para reprimir el contrabando y que el ejército, no hay país serio en el mundo que no tenga un ejército de línea, ¿no es cierto? Entonces, como al gobierno que nosotros votamos equivocadamente, se le ocurrió descalificar a las Fuerzas Armadas, este gobierno las viene a reivindicar y hemos perdido muchísimo, muchísimo tiempo en esto y va a ser muy difícil recomponerlo. Yo quisiera, antes de iniciar la columna, rectificarme porque la semana pasada hice un comentario equivocado respecto de la misión Shackleton, ¿no es cierto?, en donde se me confundieron aquel buque Endurance que llegó y que quedó varado en el sur de nuestro país y Lord Shackleton porque hubo dos Lord Shackleton, el padre que estaba al frente de aquella misión con el Endurance y el que estaba al frente de la misión que vino a la Argentina en tiempos de Isabel Perón, porque el 17 de octubre del 75 Gran Bretaña decidió volver a navegar y a mandar misiones para investigar el mar argentino acerca de la riqueza hortícola y de la riqueza mineral que había en el sur argentino, ¿no es cierto? Bueno, a mí se me confundieron las dos misiones y pido disculpas por eso. Lo que ocurrió el 4 de febrero del 76 fue el bombardeo al buque Shackleton, que comandaba precisamente el hijo de aquel Lord Shackleton que había conducido el buque Endurance. Algo un tanto confuso y bueno, a veces se nos chispotean esas cosas, ¿no es cierto? Así que bueno, siguiendo con la columna en la que nosotros estamos destacando el gobierno de Perón de 1973 a 1976, aquel último gobierno peronista, decimos que el 4 de abril Perón recibió dirigentes cordobeses a los que le señaló que había que evitar divisiones internas entre los trabajadores y puso énfasis en señalar que Córdoba era una provincia difícil, pero que los dirigentes no debían olvidar, dijo el general, que el gran predicamento sindical y gremial que tienen los cordobeses ahora se lo deben al peronismo. Porque cuando nosotros llegamos, dice Perón, en Córdoba no había más que doctores y ahora hay trabajadores. Ese mismo día la Cámara de Diputados modificó la ley que acordó la competencia de los tribunales federales para el juzgamiento de los delitos en materia subversiva. Perón quería que los delincuentes subversivos fueran juzgados por la justicia ordinaria. El mismo 4 de abril, en una operación guerrillera, dos hombres armados mataron a balazos al jefe de personal de Fiat Concord. El 5 de abril se dio a conocer el fallo de la justicia que condenó a reclusión perpetua al soldado Hernán Cesarín Bernici, que posibilitó el copamiento del Comando de Sanidad del Ejército, y otro condenado a 20 años de prisión fue el militante del ERP Eduardo Anguita. Ambos salieron de libertad en el 84 y se hicieron periodistas. Y en nuestros días Anguita habla en los programas periodísticos como si fuera un ciudadano objetivo. La mayoría de ellos se hicieron periodistas porque es la forma que tienen de crear sentido. Los creadores de sentidos en nuestro país, que son los docentes, los universitarios, los catedráticos, los periodistas, que son los dirigentes, son los que van creando sentido. Los empleados del ERP, los que en su momento fueron militantes a sueldo del ERP, hoy se hicieron periodistas para seguir creando sentido desde los canales de televisión, por eso es muy difícil encontrar periodistas que sean peronistas, y por eso me pareció extraordinario el homenaje que Enrique le hizo a Julio Ricardo, un hombre entero, un hombre íntegro, un gran periodista, un gran profesional, y por eso no dejó de ser un hombre que se abanderó siempre con la doctrina del general Perón. Bueno, en aquel entonces, el general Perón habló en sesión plenaria de la Segunda Asamblea Nacional de Entidades Empresarias, el 8 de abril fue esto, del año 73, y sostuvo que en la Argentina, del año 74, 8 de abril del 74, y Perón sostuvo aquel 8 de abril que en la Edad Media se tardó 5 siglos en cambiar el sistema, en la etapa de las nacionalidades se tardó 2 siglos, y en nuestro tiempo serán pocos años los que tendremos para pasar al universalismo, dice Perón. Perón llamaba universalismo a la integración de los pueblos, lo que hizo el capitalismo fue el globalismo, la globalización, que es la integración de los capitales. Esto es, dice Perón, para lo que debemos preparar nuestra economía, para poder resistir las acechanzas y peligros de un universalismo organizado por los poderosos, podrá agregar sobre nosotros. Claramente, en ese discurso y en otros anteriores, Perón estaba anunciando la llegada de la globalización, para la cual los poderosos instalarían a gobernantes que los favorecerían, como es el caso hoy de los liberales Macri y Milei. El 10 de abril del año 74 renunció el jefe de la Policía Federal, Miguel Ángel Iñiguez, que era el jefe que había puesto, que ya venía de antes con Cámpora, y ocupó su lugar en forma interina el subjefe, que era el comisario Alberto Villar, quien antes de ser reemplazado fue asesinado por un grupo de tareas montonero. El 15 de abril Perón asistió a una demostración de vuelo de los cazas supersónicos Mirage 3 y del Pucará de fabricación nacional, capacitado especialmente para la lucha antiguerrillera. Esto tiene que ver con la hipótesis de conflicto que por entonces tenía el ejército, que no era el enfrentamiento con ejércitos de línea de otras naciones, sino con los grupos de tarea de la guerrilla alimentados por otros países, como por ejemplo Inglaterra, para desestabilizar el gobierno peronista. Esto es bueno tenerlo presente, ¿no? Porque el montonerismo nostálgico, el neomontonerismo de nuestros días, que sigue hablando de aquellas cuestiones y que la represión empezó en 1975 y todo, niega la hipótesis de conflicto planteada. El conflicto no lo teníamos con los brasileros ni con los chilenos. El conflicto lo teníamos con los británicos, que estaban ocupando las Islas Malvinas. Y los británicos, para desestabilizar aquel gobierno nacional y popular, organizaron a la guerrilla, al ERP primero y a los montoneros después, que tuvieron que pasar a la clandestinidad cuando perdieron toda popularidad después de que cometieron los errores graves que cometieron de discutir la conducción al general Perón, de ir a putearle a Perón a Plaza de Mayo, de asesinar al secretario general de la CGT, de invadir regimientos como lo que ocurrió en Formosa, cuando invadieron el regimiento asesinando a los soldados. La hipótesis de conflicto militar, esto es lo que tenemos que tener presente, en los años 73, 74 y 75, era el enfrentamiento con la guerrilla. El ERP se había atrincherado en Tucumán para partir al país en dos y que desde las Naciones Unidas se reconociera zona liberada Tucumán, entonces Argentina quedaba partido en dos. Esa fue la estrategia que hubo que llevar adelante, y el gobierno constitucional, con la ley del Código Penal en la mano, ya reformado, pudo derrotar a la guerrilla, porque al asumir Arguindegui como jefe de la Policía Federal, anunció que la guerrilla ya estaba derrotada, ¿no es cierto? Bueno, no te gastes todo porque no nos queda nada para la que viene. La seguimos la semana que viene, Coco. Bueno, un abrazo grande. Adiós, adiós. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 7 de la mañana, 1 minuto, llegan las noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7:01 en la Argentina. 14.4 la temperatura, 14.4 la sensación térmica, 95 el porcentaje de humedad. Y este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Realmente el grado de estupidez que tienen algunos integrantes de La Libertad Avanza no tiene límites, ¿no? Y hay un personaje que era alguien que subía videos a YouTube. No sé cómo calificarla, porque algunos pueden decir youtuber, no sé cómo calificarla. Esta persona que llegó a diputada de la Nación, que no tiene absolutamente nada en la cabeza más que aire, o el cerebro no tiene, y me refiero a la diputada Lilia Lemoine, tanto conocida como por su trabajo como asesora de imagen del presidente, parece que eso habilita a llegar a ocupar una banca en el Congreso, como por su rol en redes sociales, sorprendió con declaraciones reivindicando al senador estadounidense Joseph McCarthy, sí, aquel que hacía casa de brujas anticomunistas en los años 50. Evidentemente no tiene la más mínima idea quién era ese nefasto personaje, jamás leyó nada, pero opina, ¿no? Como hacen todos los que integran La Libertad Avanza, un grupo de fascinerosos que, por supuesto, gracias al voto de la gente, llegaron a obtener la posibilidad de administrar el país y lo estén realmente muy mal. Entonces salen a decir estas cosas para ver si desvían la atención. Escuchen lo que dijo. Pero, ¿qué hizo McCarthy realmente? Dijo que los comunistas habían infiltrado el gobierno, la academia y el arte. ¿Mató a alguien? No. ¿Qué hizo además de tener razón? Si se hubiera equivocado, hoy alguien como Kamala Harris no sería candidata y no existiría Agenda 2030, publicó en su perfil de X. Según Lemoine, McCarthy tenía razón al denunciar una infiltración comunista en las instituciones estadounidenses, argumentando que no mató a nadie y defendiendo sus acciones en medio de un contexto político que hoy sigue dividiendo opiniones. Incluso mencionó a Kamala Harris, la candidata demócrata a las elecciones en los Estados Unidos, como un ejemplo de lo que habría cambiado si las denuncias de McCarthy no hubieran sido ciertas. Es una chicana muy efectiva. Algo es cierto, el comunismo es una peste, es una ideología asesina que no debería tener lugar en una sociedad civilizada. No son mejores que los fascistas o los nazis. Es una ideología que se impone, no que se adopta, escribió en redes sociales la legisladora, que se ve que tiene tanto tiempo como el desquiciado para estar en las redes sociales en lugar de estar haciendo su trabajo. Que la verdad habría que revisar cuántas veces va al Congreso este esperpento que sienta su trasero en una banca y que realmente no le hace honor para nada a los grandes legisladores que supo tener la Argentina. Es una vergüenza, ¿no? Y yo no sé cómo hay diputados de la oposición que se sientan a discutir con este esperpento humano que no merece ni siquiera tener una escoba para barrer el Congreso. Sin embargo, se sienta como diputada y puede decir estas estupideces totales en lugar de hablar del desastroso gobierno que su jefe, el desquiciado, y esa runfla de fascinerosos que integran el gobierno está haciendo hoy en la Argentina, que la está llevando a la destrucción total. Bueno, y apareció, por supuesto, no podía quedar afuera, el domador de reposeras, Macri, Mauricio, no el otro, afirmó que Milei al mercado le está ganando 10-1, pero con la inversión real se está perdiendo 8-2. Bueno, hay que recordarle a este muchacho que dijo que en su gobierno iba a venir una lluvia de inversiones y no llegó un solo peso a la Argentina. Por eso la gente lo expulsó del gobierno, no lo votaron y ahora busca la revancha en algún momento por eso está operando en las sombras junto a la vicepresidenta para ver si lo pueden echar. Yo le avisaría al desquiciado que tenga mucho cuidado con el viaje que va a hacer en enero a China, porque a lo mejor cuando vuelve las cosas cambian. El expresidente Mauricio Macri, el gran domador de reposeras, el domador de reposeras número uno que tiene la Argentina, aseguró en el día de ayer que el mandatario nacional Javier Milei hizo un milagro en el país y junto al ministro de Economía Luis Caputo desactivaron la bomba atómica que habían dejado Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Él no pasó por el gobierno. Escuchen esto porque es fantástico. O sea, la culpa es todo. Él no hizo nada, no se patinó 45 mil millones de dólares con el ministro de Economía que hoy tiene la Argentina. No, no hizo nada. Bueno, es fantástico. En ese sentido, ¿cómo puede ser que algunos caraduras tengan la posibilidad de seguir hablando como si ellos fueran realmente inmaculados? Macri describió que el escenario que dejó el gobierno anterior fue como una situación de posguerra. La confianza la da un sistema económico que el gobierno, hay que reconocer, ha hecho un milagro, afirmó Macri. En declaraciones a un canal de televisión agregó que era prácticamente imposible evitar una hiperinflación y ellos lograron eso, hay que reconocerlo. En esa dirección expresó que todo lo que prometió el ministro Caputo está funcionando, está sacando al país de ese lugar de jaque mate y de crisis terminal en el que estaba, que él también colaboró para llevarlo, ¿no? Porque eso no lo dice. Pero claro, va a canales de televisión donde no le repreguntan, entonces él se siente cómodo, igual que el desquiciado, que va a los lugares donde no le va a repreguntar, o cuando va, va y maltrata al periodista, que no puede hacer absolutamente nada, porque si le contesta y lo pone en su lugar al desquiciado, seguramente pierde su trabajo. Asimismo afirmó que mantiene una excelente relación humana con Milei, sí, seguro, pero consideró que no es conveniente de momento el cepo cambiario. Había el riesgo, país está bajando y Argentina está estable, lo que no significa que la gente esté viendo resultados, porque el mercado llega hoy y la inversión llega dilatada en el tiempo. No hay que avisarle que no llegó la inversión, ni va a llegar. Macri indicó que Milei al mercado le está ganando 10-1, pero con la inversión real se está perdiendo 8-2. Y yo agrego que eso le está pasando a Milei y a la Argentina, al argentino fundamentalmente, es el que está perdiendo por goleada y fundamentalmente eso le pasa al pueblo trabajador y a los jubilados. La justicia en la Argentina siempre patea para el mismo lado, ¿no? Para el lado del poder. Y hoy el poder, desde hace mucho tiempo, la justicia es manejada por la gente del PRO, eso lo sabe todo el mundo. Bueno, escuchen esto. La justicia revocó la orden de reincorporar a tres pilotos que habían sido despedidos de Aerolíneas Argentinas. La Sala 3 de la Cámara Laboral dio marcha atrás a la decisión adoptada anteriormente que ordenaba la reincorporación hasta analizar la cuestión de fondo en detalle. La Cámara del Trabajo, por voto contra uno, revocó el fallo que ordenaba reincorporar a tres pilotos de Aerolíneas Argentinas que habían sido despedidos por la empresa el mes pasado al haberse negado a trasladar un avión que debía ser devuelto a la empresa de leasing. Según la resolución, los jueces decidieron de manera no unánime a revocar la reincorporación de los pilotos hasta analizar el fondo del asunto. La medida cautelar en primera instancia había sido dictada por la jueza Estela Maris Vulcano en la causa que impulsó la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas APLA. Esto me lleva a la reflexión. ¿Ustedes se acuerdan cuando tuvo que decidir la Corte Suprema, que dijo que no decidía hasta después de la feria, sobre el DNU que había impuesto o que había dictado el presidente de la nación? Bueno, todavía no está, ¿no? La resolución de la Corte Suprema, y nunca va a llegar, obviamente, pero para este tipo de cosas, en un amparo como este, que trata de alguna manera proteger al trabajador, bueno, eso tiene una velocidad supersónica, realmente impresionante. En el marco de una serie de medidas de fuerza que venían llevando adelante los gremios contra la aerolínea, reclamando una reincorporación salarial en contra de la privatización de la empresa, tres pilotos se negaron a pilotear un avión Embraer que debía ser devuelto al finalizar el leasing, con el argumento de no avalar el achique de la empresa. La compañía tomó la decisión de despedir a los pilotos y de inmediato aplazó a la justicia solicitando una cautelar exigiendo el cese inmediato de la medida por considerar que existió un obrar discriminatorio y antisindical que impide el ejercicio de los derechos de la libertad sindical. La solicitud incluía la reinstalación de los pilotos en sus puestos con las mismas condiciones laborales y salariales, la cobertura de la obra social y la protección de riesgo de vida y de trabajo, retrotrayendo la situación laboral a la existente antes del despido el 12 de septiembre de 2024. La jueza Vulcano concedió una medida cautelar y ordenó la reincorporación de los pilotos Walter Rodolfo Schoenfeld, Javier Eduardo Wellendinger y Carlos Diego Sepliarsky. En su fallo consideró que los despidos fueron arbitrarios y afectaron el derecho de los pilotos a la libertad sindical y de protesta, destacando que sus sueldos tienen carácter alimentario. Sin embargo, la línea se apeló argumentando la insólita suspensión del artículo 95 de la ley 27.742 que regula los despidos en la ley de bases, calificando esta situación como una grave inobservancia de lo dispuesto por el artículo 245 bis de la LCT. La cuestión es que siempre el que pierde con este gobierno es el pueblo trabajador. Bueno, parece, y cerramos con el deporte, parece que la situación de Borja no mejora, a pesar de haber marcado el otro día frente a Banfield en River Plate. De hecho, estaría la posibilidad, o estarían analizando la posibilidad de desprenderse del delantero colombiano en el próximo mercado de pases. Efectivamente, Borja está siendo observado de Estados Unidos y México para ofertar por él a River Plate y llevarse al delantero colombiano al fútbol norteamericano, ya que, por supuesto, tanto Estados Unidos como México están en el norte de América. Precisamente al Colibrí le podrían llegar ofrecimientos de Estados Unidos, Cincinnati sería uno de los interesados y México. Lo cierto es que su futuro por el momento es una incógnita, y más después de lo atravesado en el último mes con la institución de Núñez, la denuncia por presunto maltrato de sus hijos, la eliminación y silbidos contra el Atlético Mineiro y el pasado gol frente a Banfield. No obstante, y como si fuera ese un mimo, la directiva riverplatense tendría una decisión tomada: ofrecerle extender su vínculo, el cual caduca en diciembre del próximo año. Por lo pronto, ya se pautó una reunión con el representante de Borja para los próximos días. Realmente esta situación se va a resolver. Yo creo que, sin ninguna duda, River va a hacer una renovación muy grande del plantel después de la eliminación de la Copa Libertadores de América, y me parece que Borja no entra en los planes del técnico Marcelo Gallardo. Siete y 14 en la República Argentina, 14.4 la temperatura, 14.4 la sensación térmica, 95 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Los oyentes llaman a Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp: 11 4028 6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hay un informe internacional esperando. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Ciudadanos, voluntarios y miles de soldados y policías continúan esta jornada en las calles de Valencia en un esfuerzo de limpieza conjunto tras la dana que asoló especialmente el este de España y que mató a más de 200 personas. En toda la localidad de Aldaya, a 10 kilómetros de Valencia, los voluntarios establecieron puntos médicos y centros de distribución de alimentos. Pero muchas personas se sienten abandonadas por las autoridades. No, aquí estaba toda la calle llena de coches y aquí nadie. Lo único que sí, todos los vecinos de aquí, compenetrado muy bien, nos hemos organizado muy bien y hemos estado limpiando, y por eso está así, porque lo hemos hecho nosotros. Nos pusimos una mesa haciendo café para la gente que venía a limpiar y eso, y nos hemos hecho en un puesto de que ahora viene la comida, o sea, nos hemos hecho un punto. España está acostumbrada a las tormentas otoñales que pueden provocar inundaciones, pero las últimas han sido las más mortíferas que se recuerdan en años. La situación en gran parte de la Comunidad Valenciana sigue siendo dramática. La fuerza del agua destruyó 90 kilómetros de vías ferroviarias y las ciudades necesitarán meses para volver a la normalidad. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 11.4% de la población pasó de la pobreza a la indigencia en un año. Ese es el zócalo que en este momento tiene TN puesto y lo está dando un canal que defiende al gobierno, donde está confesando la crisis por la que viven los más humildes y los más sufrientes, que están pasando de la peor situación a la muy mala. Cuando nosotros decimos que se da por primera vez que gente con trabajo en blanco está en la línea de pobreza, que nunca había ocurrido eso en la Argentina, y que durante el gobierno de Milei está pasando eso, gente con trabajo en blanco en la línea de la pobreza, de acuerdo al salario y al costo de la vida y a los tarifazos que se mandaron los libertarios. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Cada vez que tenemos que solicitar o realizar un trámite para conseguir determinadas soluciones, la tecnología nos lleva a diversas situaciones, pero se han tomado las compañías en general la costumbre de marque 1, marque 2, marque 4, siga llamando, es decir, que no se habla con una persona, sino con la máquina que le va indicando los pasos que usted tiene que hacer para un reclamo, para lo que fuera. La falta y la deshumanización de ese tipo de atención ha hecho que los call centers, que muchas veces funcionaban en el exterior, fueran lentamente desapareciendo porque lo reemplazaron con las máquinas. Pero era muy normal antes escuchar a alguien que hablaba en un castellano que no era el nuestro y decir, pero yo estoy hablando con la empresa tal, sí, sí, pero era un call center que estaba atendiendo a lo mejor en otra parte del mundo de habla hispana, supuestos a imaginarios problemas que estaban en la Argentina. Bueno, ahora eso se ha reemplazado con marque 1, marque 2, marque 3, y uno sigue marcando y dejando mensajes y esperando que la tecnología conteste. Se hace cada vez más difícil encontrar un ser humano del otro lado para plantear su necesidad o su problemática. Esa deshumanización del reclamo ha hecho que bajaran los reclamos. En lugar de aumentar, bajan. ¿Por qué? Porque las personas quieren hablar con un semejante, quieren que le diga qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, que lo oriente, y la máquina eso no lo hace. Bueno, la tecnología resuelve gran parte de la vida de los seres humanos hoy, pero no resuelve la vida. Y la vida tampoco la resuelve el humano, pero por lo menos tiene una posibilidad de entender a un semejante. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Hoy se cumplen 12 años sin el querido amigo y hermano, el respetado Leonardo Fabio. Fuad Jorge Yuri, su verdadero nombre, nació en Las Catitas, provincia de Mendoza, el 7 de julio del 38. Yo le debía respeto, él era 3 años mayor que yo. Falleció en Buenos Aires el 5 de noviembre de 2012. Lo conocíamos como Leonardo Fabio, cantante, compositor, productor, actor, guionista, libretista y director cinematográfico argentino, que tomó el nombre de Leonardo Fabio del nombre y apellido de su madre, la L de Laura para formar Leonardo, y Fabio, que era el apellido de su madre, escritora y actriz muy reconocida en aquellos tiempos. Ganó grandes premios nacionales e internacionales y se lo considera un director de culto exitoso y respetado. Tan es así que en una encuesta que se hizo entre 300 personalidades del cine en la Argentina, la película elegida fue El romance de la Aniceto y la Francisca, y el mejor director de la historia, Leonardo Fabio. Hoy el querido Leonardo es un inmortal por derecho propio, y él tenía un amor entrañable por los hombres y mujeres de la Argentina, por los más necesitados, y era un peronista de ley, y qué mejor que recordarlo cantando ese tema de su autoría, qué famoso para todos los que llevamos nuestro corazoncito justicialista al lado de nuestro corazón argentino. Leonardo Fabio, soy soldado de mi general. Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me enamoré del silencio y en el largo rato me suelo quedar. De tanto escuchar mentiras y a veces decirlas, por eso será. Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo porque eso es verdad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Tengo el amor de quien amo, que más a la vida le puedo pedir. Amo el amor de los niños y si veo un preso me siento morir. Amo la vida y el canto, me gusta gritarlo porque es mi verdad. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. El mensaje de la fe con el padre Jerónimo Fernández Rizzo. ¿Qué dice, padre? Buen día, Miguel, un gusto escucharlo. ¿Cómo anda Vélez? Y Vélez, estamos bajando un poquito la velocidad. Estamos empatando nomás. Se va poniendo complicado, pero bueno, estamos allá arriba, pero hay muchos que se están acercando. Pero igual, importante bueno, usted que... sabe que de esos colores se puede acercar a algunos otros clubes que tienen los mismos colores. ¿No quiere cambiar? Sí, el globito quiere... Vamos a esperar no, que pase. ¿No quiere cambiar? ¿Cómo? ¿No quiere cambiar, digo? No, para nada, lo felicito, que es el aniversario de la Copa Intercontinental. También tenemos nosotros lo nuestro. No, felicito, Miguel, por lo que ha ganado Vélez, ¿no? Sí, bien, también nos tocó pero a nosotros. Todo eso gracias a que cambiaron la camiseta, porque la verdad me gusta mucho más esta que la original. No, por, ah, la italiana, sí, no, por supuesto, la ve azulada, sí, señor, la ve la victoria. Bueno, cuéntame, padre. Tenemos que rehacer el tejido social, que no es fácil, no es fácil, y ponernos, lo que decía usted esta mañana, la libertad, los filósofos, la racionalidad, Dios nos hizo racionales, nos hizo semejantes a Él, fuimos creados a su imagen y semejanza, pero que hoy se habla tanto de libertad, no hay que perder de vista que hay una responsabilidad también, la tenemos que dar cuenta de nuestros actos, y que la libertad en definitiva radica, está enraizada en lo que es el hombre, la razón, la filosofía griega, que va buscando la inteligencia y se planifica cuando adhiere a la verdad, y la voluntad, que es esa capacidad volitiva que nos acerca al bien. El hombre, cuando se adecua a la realidad, que es la verdad, o cuando se adhiere a la voluntad que planifica el ser humano en el bien, es realmente esa la libertad que hace crecer al hombre, lo madura entonces en la verdad y en la bondad. Que eso es interesante recalcarlo. Yo me desperté esta mañana, escuché su primera reflexión que hizo Miguel en su editorial, y la libertad, insisto, es la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, como Dios creó al hombre, como los filósofos griegos antes de la venida de Cristo lo recalcan. Entonces, crecer en esa perfección, en esa plenitud del ser humano, que hace al hombre más parecido a Dios. Así como Dios nos hizo semejantes a Él, nosotros tenemos que crecer en racionalidad, crecer en voluntad, el hombre que busca la trascendencia, en la verdad, en el bien, claro, en la belleza. Ahora, yo me voy a meter en algo que no corresponde, pero en preguntarle a alguien que es sacerdote, ¿cómo se hace para saber que tiene que entregar esa libertad a una fe, a una creencia, a un ordenamiento, y que determinadas libertades deben ser coartadas por otra libertad, que a lo mejor es la libertad de sentirse fuerte espiritualmente, o vaya a saber qué otra cosa recibe uno en su preparación sacerdotal, ¿no? Que supera otros estados de libertad. Ahora, la pregunta es, cuando se toma la decisión de ser sacerdote, sabe que determinadas libertades no se van a poder utilizar, y sin embargo uno se zambulle en eso a través de la fe o del convencimiento. ¿Cómo se hace para manejar esa clausura de libertades y decir, me voy a ser sacerdote? Miguel, lo fundamental es que la vocación es un llamado, es Jesucristo nuestro Señor que nos llama a consagrar nuestra vida al sacerdocio, identificarnos con Él como sacerdotes, como consagrados a Dios y servidores de la comunidad, de esa comunidad creyente. Es decir, el Señor nos invita a vocación y cada uno, volvemos al principio, libremente. Es decir, no se siente que se pierde una libertad, sino que se ingresa en un mundo que lo reconforta. Sí, obvio, como usted dice, yo me imagino, sí, sí, vamos plenamente respondiendo a Dios que nos llama a través de Jesús, al llamado a ser otros Cristos en medio de la comunidad. Sí, se pierden, obviamente, hay que ser concreto en la libertad. Una deja de tener una familia humana, en este caso el matrimonio, el unirse a una mujer en el amor, procrear hijos, que son la prolongación de la vida de los padres, pero a su vez el sacerdote sabe que por el bautismo procrea hijos de Dios y que está como servidor de la comunidad cristiana, tiene otra paternidad espiritual. Pero no debe ser fácil ese paso, ¿no? No, para nada, Miguel, por eso yo creía, estaba un poco escuchando su pregunta, y puede ser que en algo respondo. Entonces ahí tenemos un poco, sí, hay privaciones, ninguna duda. También el sacerdote tiene reducida a veces su libertad, a mí me ha pasado en alguna ocasión, que bueno, tenemos que ser obedientes al obispo, que es la autoridad de una diócesis, y un sacerdote que está como enraizado bien en su comunidad, se siente plenificado, reconocido por su feligresía, y lo cambian de parroquia o de comunidad, de oficio religioso, y tiene que obedecer. Ahí está también digamos, perdiendo humanamente el reconocimiento de sus seres queridos, en este caso los parroquianos. Sí, sí, hay limitaciones, ninguna duda, pero también hay plenitud en cuanto que uno es un servidor de Dios y un servidor de la comunidad. Pero claro, siempre, bueno, porque precisamente la fe le hace nivelar un poco esa pérdida de una supuesta libertad. Ahora, cuando se ingresa en la carrera de sacerdote, se sabe que determinadas situaciones son para toda la vida y determinadas cosas son en la búsqueda de otras clases de libertades, como por ejemplo ver como resolviendo algún conflicto o poniendo el oído a alguna necesidad, uno puede ayudar al prójimo, y entonces se siente libre de poder hacer con mucha fuerza esa intermediación, digamos, entre Dios y la persona necesitada. Supongo que eso tiene que tener también ese aspecto de felicidad para el que ha tomado la decisión de clausurar su propia libertad, ¿no? Muy bien, Miguel, le agradezco su aporte, porque ayer, por ejemplo, a la tarde vino a verme un amigo que tiene un hijo con capacidades diferentes, discapacitado, un chico autista, y bueno, vino a descargar sus limitaciones como por el chiquito enfermo, ¿no? Y bueno, uno, me dediqué solamente a prestarle el oído al amigo, a Daniel, con el temita de su hijo, de León, y después darle algunos consejos. Él mismo me pegó a qué centro tenía dos opciones para que el chico lo atienda una fonoaudióloga, todas las los aportes que hace la medicina para sacar adelante estos niños con discapacidades diferentes. Y ahí, bueno, ahí está la gratificación, ¿no? En esa acción usted se siente que está haciendo un aporte a resolver temas de la libertad de otra persona. Exacto. Este papá estaba realmente dolido, parece algo que estoy contando, que yo llevo el domingo, ayer fue el lunes, me dice, mirá, Jerónimo, fui a llevar al chico a Muñiz, donde están los juegos para niños, y el chiquitito que es autista, pobre, a veces empuja a los otros compañeritos y se caen y vienen las discusiones con los otros papás, y entonces a raíz de esa enfermedad, esa capacidad distinta que tiene ese niño, esa discapacidad, tuvo que retirarse con la mamá, dejar los juegos infantiles y a su hijo, qué sé yo, por triste ha sido, porque no podía, digamos, integrarse en el juego debido a su enfermedad. Y bueno, uno al escucharlo está como, digamos, siendo ese paño de lágrima que es el amigo que tiene su hijo enfermo, y bueno, lo escucha, que es hoy una capacidad muy importante en el sacerdote. Al escuchar alivia a la otra persona que descarga en uno su dolor. Y después está obviamente algún consejo que con la luz de Dios, con la luz del Espíritu Santo le puede dar, en este caso al papá de este niño. Así que ahí tenemos esas facetas de esa paternidad. Uno pierde una libertad, pero a ver, se plenifica en el servicio al prójimo, a ese servicio en el prójimo que es por definitiva. Eso la libertad es un estado individual. Yo creo que cada uno se puede sentir libre aún estando preso. Exactamente, usted lo dijo, puedo estar detrás de las rejas y ser preso, ser libre, porque no pierdo el dominio de mí mismo, el dominio de uno mismo, que es lo que decíamos al inicio, la racionalidad, el distinguir entre el bien y el mal, en la misma estoy privado de la libertad y sigo haciendo el bien con mis compañeros presos, o sigo creciendo en un estudio dentro de la cárcel o en labor, en donde uno se va, yo conozco ese también ese ambiente, y se van preparando, se van reeducando, se van rehabilitando para luego en la libertad de la sociedad saber elegir el bien y apartarse del mal, en este caso específico, concreto, el delito. Ahora, padre, cuando uno llega a su casa y le dice a la familia, me voy a hacer sacerdote, ¿cómo es tomado por lo general? No todas las familias son distintas, pero ¿cómo es tomado en general? No, gracias a Dios. Bueno, en caso personal, Miguel, mi padre fue realmente todavía siempre presente, un gran modelo de vida. Te acompañamos, se puso contento, estuvo ocasión. O sea, acompañó la decisión. Sí, me acompañó con el respaldo total. Me acuerdo que él me llevó al seminario y todo. Pues yo era, fui a Paraná, Entre Ríos, al seminario de Paraná. Y mi madre también, un poco más intuitiva, concreta. Cuando, si tenés que volver, las puertas acá están abiertas. O sea que mis padres realmente, uno en el respaldo total de mi papá, en paz descanse, y mi mamá también, si las puertas abiertas están, si volvés, decía que como mi madre muy práctica, la vocación también es un crecimiento, es un progreso, no es que uno va al seminario y sale como sacerdote así automáticamente, sino que hay un proceso formativo de maduración, como diciendo, si te arrepentís, volvés sobre tus pasos y acá tenés en tu lugar, en tu familia, como siempre. Ese ahora, fue mi caso de experiencia. El camino personal, siempre es desconocido porque uno lo inicia. Aquel día que se le ocurrió pasar por la iglesia de Flores y entrar, nunca imaginó que iba a terminar en Papa, ¿no? Y eso le pasó al actual Papa. Sí. Porque recibió una atracción cuando pasó por allí. Y él mismo confesaba que en ese momento estaba entre hacerse militante político y activo de la política o qué cosa. Y pasó por la iglesia de Flores y entró. Y hoy es el Papa Francisco, sucesor de San Pedro, que es un realmente en estos tiempos que pone mucha énfasis el Papa en el amor a los pobres. Hoy hablaba Diego, que se suprimió un plan social, pensó muy bien, ahora no, la memoria no me acompaña, de gente vulnerable y que no están con todos los requisitos. Y hay un proceso de deshumanización, de dejar al pobre como si fuera un ser descartable, incluso hasta diría despreciable. Hay una deshumanización que se va también en algunos sectores, ¿no es cierto? Obviamente lo que la pasa muy bien, de desprecio al otro. Y bueno, el Papa hace mucho recalca lo del Evangelio, ¿no? Lo que dice Jesús, en el más pequeño de mis hermanos, ahí estoy yo, en el enfermo, en el preso, como hablamos recién, hoy diríamos en el que no tiene trabajo, o el que tiene un trabajo, como decía también usted, Miguel, al principio, están en blanco y están en la línea de pobreza. Y el Papa recalca esto muy importante, el amar al prójimo, mirarlo como un ser como nosotros, semejante a un hermano que está pasando necesidades, y lo ayudamos, le tendemos la mano, estamos tocando a ese Jesús escondido en el ser humano, en el pobre, en ese Jesús que se identifica con el más pequeño, ya sea con el anciano o con el que lo destratan, ¿no? Y que lo tratan con desprecio, como yo decía recién, me remito a las palabras del presidente, que el anciano o el jubilado es un viejo meado. Entonces ahí tenemos que luchar con la dignidad cristiana, por la dignidad de todos. El anciano que ya no puede producir porque está percibiendo una jubilación que no le permite vivir con dignidad, amarlo, ayudarlo, como al niño desde el seno de la madre, en estos chicos que no pueden recibir el alimento. Se decía que los comedores todavía se están en Tafí Viejo, Tucumán, en Villa Martelli, la mercadería, los alimentos para que el niño se pueda crecer físicamente sano, racionalmente, con una inteligencia despierta, con que es una esponja el niño, con ganas de aprender, y esa voluntad del niño que quiere vivir alegremente en el deporte, con una vida sana, recta. Y bueno, ahí están las autoridades de este ministerio que tienen que urgente distribuir esos alimentos que son del pueblo argentino, que lo pagamos con nuestros impuestos, y que tienen que servir al niño y al anciano que están padeciendo necesidad. También usted hacía referencia, Miguel, el 50% de nuestra población es pobre, y ya perdí la cantidad de indigentes que hay. O sea que tenemos que despertarnos, salir de la modorra, de la indiferencia, hay que vencer la indiferencia con nuestra esperanza de hacer el bien al prójimo. Miguel, esa es un poco la conclusión para hoy. Padre, la seguimos la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo, Miguel, saludo a la audiencia y al equipo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. No sé si hay silencio de los oyentes o llaman. Si llaman, vamos a escuchar los llamados. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buenos días, Miguel Ángel, habla Juan de Berazategui. Milei como presidente no es el dueño de la república, está para administrarla. En lugar del DNU, que le da amplios poderes, debería tener un consejo asesor donde filtren las decisiones a tomar, formado por representantes de los distintos intereses: ganadería, agricultura, UIA, pymes, CGT. El resto de las actividades se adhieren a alguno de estos para tener voz. Ni libertarios ni progresistas, solo el interés de la República. Gracias. Hola, Miguel. Víctor de Fiorito, hincha argentino junior, como toda mi familia. Nosotros somos de Paternal, así que nos mudamos acá. Y te cuento que yo tengo un cassette con la grabación del partido que vos transmitiste, de Japón. De un lado tiene el primer tiempo y del otro lado tiene el segundo. Así que se lo tengo de recuerdo de tantos años, mirá, ¿eh? Bueno, gracias, Miguel. Un abrazo, gracias. Sí, buen día, señor Renzi. Escuché que hay un señor que está hablando de la historia y está hablando de las aguas argentinas, habló de un buque MacArthur. ¿Por qué las Islas Malvinas están siendo administradas por Gran Bretaña hace 190 años? En 190 años nosotros, que somos los vecinos más cercanos y ellos a 13.000 kilómetros, ¿cómo es que pueden administrar las Islas Malvinas si nosotros parecería ser que no movemos un dedo? En 1966, en el Congreso de Gran Bretaña, estaban decidiendo entregar las Malvinas argentinas. Pero no sé qué es lo que pasó. Que hubo una charla con Argentina, pero no sé qué pasó. Si él pudiera hablar un poquito del tema. Muchas gracias. Buenos días, Miguel Ángel, Ángelo de Almirante Brown. Hoy me desperté y lo escuché, la editorial. ¿Y sabe a quién me hizo acordar? No se enoje, ¿eh? A Mariano Grondona. Bueno, eso por un lado. Y después, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y bueno, eso estamos pasando. Y hay que aguantar 3 años. ¿Qué va a hacer? ¿La gente lo eligió? ¿Qué quiere que le diga? Bueno, gracias, Miguel. Buenos días. Ahora Juvenal, desde ver el programa de Rensis. Mire, estamos viviendo en un campo de concentración con este presidente israelita, norteamericano e inglés. Nos está llevando al caos. La peor guerra es la guerra que no se ve, la guerra subterránea, invisible. Psicológicamente la gente está muy mal, la gente está muy mal psicológicamente, el trato con la gente está muy rebelde, muy angustiada, muy renegada, muy, muy agresiva por la política invisible de este individuo. De todas maneras, tenemos que ser fuertes nosotros para poder vencer todos estos artificios que tiene este Chucky, este presidente. Acá una de las soluciones posibles es Cristina. Ya tuvo mucha experiencia, tuvo 2 presidencias, la quisieron matar. Por algo la quisieron matar. A lo bueno siempre se mata. La hierba mala no muere. Hasta luego. Gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206.

con una máxima de 0 centígrados. En la base Carlini, 3 grados bajo cero, con una temperatura máxima de 4 grados bajo cero. En San Martín, la base mencionada tiene una temperatura de 9 grados bajo cero, con una máxima de 5 bajo cero. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. En Horcadas, un grado bajo cero, con una temperatura máxima de 3 sobre cero. En la base Belgrano 2, la temperatura es de 8 grados bajo cero. La máxima llegará a 3 grados bajo cero. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 7 de la mañana, 52 minutos, hay un informe internacional esperando. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Mientras los estadounidenses esperan ansiosos el resultado de esta histórica carrera presidencial, Washington se prepara para lo peor. El Distrito de Columbia se prepara para otra violenta noche de disturbios de partidarios de Trump en caso de que pierda contra Harris. Como pueden ver detrás de mí, el complejo de la Casa Blanca parece una fortaleza. Una valla metálica negra de más de 2 metros de altura se ha añadido a las ya existentes estrictas medidas de seguridad. Las autoridades federales y locales temen escenas que recuerden al mortal asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Ese día una turba pro-Trump saqueó los pasillos del Congreso mientras el entonces presidente difundía mentiras sobre su derrota electoral. Y hoy, de nuevo, Trump ya ha empezado a cuestionar la integridad del voto antes del recuento de papeletas, especialmente en Georgia. En ese estado sureño, altos funcionarios electorales republicanos y los tribunales han desacreditado las denuncias de fraude, pero eso no ha impedido que Trump las repita, dando lugar a una atmósfera de sospecha y ansiedad. ¿Serán pacíficas las elecciones? Estados Unidos contiene la respiración. Estefan Grove, Euronews, Washington. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En Estados Unidos, donde no hay golpe de Estado, hay eliminación directa de los presidentes. Han asesinado a varios mandatarios y en la campaña trataron de matarlo a Trump, o por lo menos un atentado se registró muy cerca de que la bala pudiera llegarle a la sien de Trump. Ahora, ¿por qué se habla de tanta violencia? Hay prensa norteamericana que habló de que se podía dar un paso a la guerra civil. Ustedes piensen que estamos hablando de lo que se vendió al mundo como el paladín de la democracia. ¿Qué está pasando para que esto ocurra? Bueno, hay una interna muy fuerte entre los que quieren la guerra de Estados Unidos con otras partes, que son los proveedores de armas que hacen grandes negocios y que ponen y sacan funcionarios, y la política propiamente dicha. Hay una carrera paralela entre el poder real, que repito, son las grandes fábricas de armas, y el gobierno que le toca circunstancialmente manejar las riendas del Estado. Y es en esta lucha donde, se juegan todos los intereses y se mueven todas las opciones. Acá no es el petróleo, aquí no es como en la muerte de Kennedy, donde podía estar metido el petróleo. Aquí el negocio es saber si se van a seguir fabricando armas porque vamos a seguir de guerra o no seguimos en la guerra. Los que quieren la guerra están bancando a Trump. Los fabricantes de armas están con la triunfo de Trump y no quieren saber nada con la llegada de un demócrata al gobierno y menos de una mujer. Así que veremos. Hoy es el día clave de los yanquis para que decidan qué van a hacer. Si poner una mujer

Tras asumir formalmente el cargo como canciller, Gerardo Huertain le pidió la renuncia a todos los secretarios y subsecretarios que formaran parte del equipo de Diana Mondino en la Cancillería. Fuerte y cercana a la situación, aseguran que Milei decidió esta purga en la Cancillería como medida de protección a Karina, la jefa, quien encabeza la intervención a través de Úrsula Bassett, y no pudo evitar un voto que nos lleva en línea con la política exterior libertad, es decir, el voto en contra o a favor del levantamiento del bloqueo a Cuba impuesto por los Estados Unidos. La llegada del nuevo ministro pondría fin a la permanencia del equipo original y se baraja que construya uno nuevo con gente de confianza, muy probablemente que hayan trabajado con él en Washington, como José Corteletti o el flamante embajador ante la ONU, Francisco Tropepi. Los nombres aún no fueron confirmados de manera oficial, pero se trata del secretario de Economía Internacional y mano derecha de Mondino, Marcelo Sima, el secretario de Asuntos Latinoamericanos, Mariano Vergara, la secretaria de Malvinas, Pablo Di Chiaro, y de Coordinación y Planificación, Ernesto Gaspari. Asimismo, se espera la salida del director de Organismos Internacionales, Carlos Torres Lepori, su esposa y jefa de gabinete, María Silvia Cerrato, y la subsecretaria de Política Exterior, Marcia Levalli, de Negociaciones Económicas Internacionales, Gabriel Martínez, el jefe de personal, Gustavo Gutiérrez, de Promoción de Exportaciones, Ramiro Belloso, y de Comunicaciones, Gerardo Díaz Bartolomé. Menos mal que iba a sacar este ministerio, una cantidad de funcionarios impresionantes, ¿no? Y eso que este muchacho, el desquiciado, está en contra del Estado, ¿no? Bueno. En el caso del secretario de Culto, Nahuel Sotelo seguiría en el cargo con el apoyo de la jefa Karina Milei y de Santiago Caputo, el monje negro de este gobierno. Y no está confirmado lo que pueda pasar con Eduardo Bustamante, el vicecanciller que fue designado hace dos semanas por el acuerdo de Mauricio Macri y Milei tras el veto a la ley de financiamiento a las universidades. Las versiones que circulan van desde la continuidad hasta su inminente salida, porque Casa Rosada le factura el voto a favor de Cuba, que proactivamente estaba a su cargo, y la supuesta intención de Huertain de tener un segundo de confianza. Otro cargo que está en duda es el de Federico Pineno, actual sherpa del G20, que desde que fue nombrado en el cargo nunca fue recibido por el presidente, lo que marca el nulo interés del desquiciado a la cumbre que se va a realizar el 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro. Es fantástico cómo la derecha, no sé si en el mundo, pero sí acá en la Argentina, hablan de chorros, de ladrones, de que se roban esto, que se roban el otro, y ellos en menos de un año crecieron su patrimonio, que ya por supuesto era muy importante, como por ejemplo el desquiciado en la Argentina, actual presidente de la Nación, creció en un solo año 495% su patrimonio personal. Que explique cómo fue que tuvo tanta suerte de incrementarlo de esa manera obscena, porque mientras le decía a los argentinos no hay plata, él incrementaba casi 500% su patrimonio personal. ¿Esto la gente no lo ve? ¿Qué es lo que le pasa a la gente que no ve estas cosas? Los funcionarios presentaron las declaraciones juradas correspondientes al año pasado y, oh sorpresa, el patrimonio del ministro de Economía se disparó un 467% en dólares. Casi un año después, los funcionarios informan su patrimonio a diciembre pasado. El ministro de Economía hizo lo propio ante la Oficina Anticorrupción, que debería investigar estas cosas, ¿no? Con una fortuna de casi 19 millones de dólares, el Toto Caputo es el funcionario más rico de todo el gabinete. ¿Qué me cuenta? Pero más interesante que el patrimonio es el fenomenal crecimiento que mostró durante el 2023. La fortuna de Caputo creció un 467% medido en dólares. Para ser exactos, pasó de 4.046.421 dólares a 18.899.395 dólares. de la misma moneda en tan solo un año. En su presentación, Caputo declaró 7 inmuebles en el país, de los cuales se destacan un terreno rural en Alberdi de 81.530 metros cuadrados, valuado en 450.374,722 pesos, que adquirió en 2016. ¿Quién estaba de gobierno? ¿En el gobierno? Ah, mire usted, el domador de Reposera. Qué casualidad. Mediante un crédito, un departamento en Capital Federal de 365 metros cuadrados que cotiza a 205.191,661 y un terreno en Benavides de 3.765 metros cuadrados por un valor de 126.876.648,41. Estas dos últimas propiedades fueron adquiridas con ingresos propios. Respecto a su participación accionaria en empresa, declaró 1.096.000, casi 97.000 pesos en acciones de la empresa agropecuaria Palmeral Chico, sociedad anónima, de la que tiene el 89%, y 388.000, casi 389.000 pesos que proviene de su participación en Áncora Investment LP con un 100% de las acciones. Además de ser ministro de Economía y tener este patrimonio, es dueño de empresas. No sé si es tan ético ser funcionario de un gobierno y además ser presidente de alguna empresa o dueño de una empresa. Esta compañía, que se define como proveedora de asesoramiento patrimonial privado y gestor de activos institucionales. Dentro del portafolio también hay 48.749.395,57 puestos en la sociedad agropecuaria Sacha Rupatska, sociedad anónima, con un 33.33% del paquete total y 54.014.500 pesos colocados en acciones de su propia consultora, la mencionada Anker, de la que posee un 50%. Entre las inversiones llama la atención una inversión gigante de casi 11.000 millones de pesos en un fondo común de inversión firma Premium Clase A. Atentos con esto, porque él es ministro de Economía, tiene información privilegiada y es dueño de un fondo común de inversiones. La corrupción absoluta y total de este gobierno no tiene parangón en la historia de la Argentina. Mientras las provincias se debaten por la falta de giro de fondos del desquiciado y su gabinete de fascinerosos, Kicillof va por la renovación total del camino de cintura, un corredor estratégico del conurbano. El gobierno de Axel Kicillof acelera los trabajos de una de sus obras viales más ambiciosas, la remodelación total de 28 kilómetros de la ruta provincial 4, más conocida como camino de cintura, el segundo anillo de circunvalación del conurbano. Las obras, que cubren el 40% del total de la traza y abarcan a 6 municipios, tienen una inversión total de 94.235 millones, financiados íntegramente por la provincia a través del Tesoro Provincial y un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. De acuerdo a lo detallado por el Ministerio de Infraestructura a cargo de Gabriel Catopodis, los trabajos permitirán optimizar la seguridad y los tiempos de viaje en esta vía estratégica para la conectividad del conurbano. En el gobierno bonaerense buscan sostener el ritmo de obra en un contexto de parálisis en lo relativo a la infraestructura con fondos nacionales. De hecho, este plan de obras provincial incluye la finalización de los 900 metros del viaducto bajo nivel de la Ruta 4 en la Rotonda de los Pinos, en Bursaco. Esta obra comenzó en julio de 2021 a cargo de Vialidad Nacional. En diciembre de 2023 tenía un avance superior al 90%. Sin embargo, fue paralizada por el gobierno de Milei, por lo que la gestión de Kicillof la incorporó como parte de las obras en marcha sobre este corredor. En total, la obra se divide en 5 tramos y alcanza a los municipios de Almirante Brón, Loma de Zamora, La Matanza, Burlingame, San Martín y Esteban Echeverría. Según detallaron en la cartera de infraestructura bonaerense, los niveles de avance son distintos de acuerdo a la complejidad de cada sector. Por caso, en el tramo 2, que implica Loma de Zamora y Esteban Echeverría, el avance es del orden del 65%, mientras que en el tramo 4, el Burlingame solamente está por iniciarse. Nos vamos con el deporte. Continúa en el día de hoy la fecha número 21 de la Liga Profesional, con 4 partidos, 18:45, 2 de ellos en La Plata. Gimnasia recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero, arbitraje de Yael Falcón Pérez, el VAR a cargo de Hernán Mastrangelo. A la misma hora, en el nuevo gasómetro, juegan San Lorenzo frente a Estudiantes de La Plata, lo dirige Leandro Rey Hilfer, el VAR a cargo de Fernando Echenique. A las 21, los otros dos partidos. Uno, transmisión, por supuesto, de esta emisora, 6:50 Belgrano, con el equipo de Consabor a Fútbol, en Avellaneda, Independiente Unión, lo dirige Pablo Chavarría, el VAR a cargo de José Carreras. Y en el otro encuentro, por supuesto, van a disputarse, en este caso, van a jugar a las 21 en Rosario, Newell's Old Boys frente a Huracán, el escolta de Vélez en esta liga profesional, lo dirige Facundo Tello Figueroa, el VAR a cargo de Héctor Paleta. Recordamos que en el día de ayer se inició la fecha 21 de la liga profesional, con 2 encuentros, la victoria de Atlético Tucumán frente a Sarmiento de Junín por 1-0 con gol de Marcelo Estigarribia, y el empate en Mendoza entre Independiente y Rivadavia. Rosario Central 1-1 con los goles de Victorio Ramis para el equipo mendocino a los 3 y de Quintana a los 12 para el empate de Rosario Central. 8:12 en la Argentina en este momento, 18:04 ahora la temperatura, 18:04 la sensación térmica, 95 el porcentaje de humedad. Damos por cerrado el segundo y último resumen de noticias para el día de hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Bueno, hoy va a haber elecciones en Estados Unidos. Los demócratas están confiados en el voto latino. Vamos a ver qué pasa. Y también están buscando el voto de las mujeres, que son bastante reacias a votar en las elecciones norteamericanas, y están tratando de convencerlas para que vayan a votar. Así que a mayor concurrencia, según creen los que están con el Partido Demócrata, crecen las chances del Partido Demócrata. A menor cantidad de votantes, se favorece el proyecto de los republicanos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires hoy va a tener casi un momento estable, porque la máxima que se está dando por parte del Servicio Meteorológico Nacional dice que vamos a tener una temperatura alrededor de lo que ya le venimos diciendo de temprano. De la capital federal vamos a tener 25 grados, pero no se sabe, porque siempre puede haber alguna tormenta que modifique esta máxima estimada, pero si no hay tormentas, los 25 grados aparentemente se van a mantener para la tarde de hoy. Así que veremos cómo se va desarrollando a medida que nos vamos acercando a la temporada veraniega. Las temperaturas van a ir creciendo y los cortes de electricidad van a ser programados y aparentemente importantes durante la temporada de verano. Por lo tanto, ya aparecen en los medios gráficos y en las páginas de las web y demás, oferta de elementos para prevenir los cortes de energía, es decir, toda clase de artefacto que reemplace a la electricidad, generando a través de combustible de nafta o de gasoil una polea que provoque esa electricidad que puede faltar en los cortes que el gobierno, por no haber realizado la inversión de la obra que se venía haciendo con el gobierno anterior, es muy probable que tengamos cortes de electricidad en el verano. Justicia y política con el doctor Héctor Jorge Rodríguez Di Renzo. ¿Qué dice, doctor? Hola, Miguel, buen día, ¿cómo vamos? Es lo que no sé, ¿cómo vamos? Mira, Estuve jueves y viernes pasado en unas jornadas de derecho penal y procesal penal en Mar del Plata y nos llegó un mensaje del ministro de Justicia que nos puso a todos los abogados penalistas en alerta porque anuncia la reforma del Código Penal y eventualmente también de normas procesales. Todavía el texto definitivo firmado por el ministro para ingresarlo al Congreso del Código Penal nuevo no está. Entonces son anuncios así, como diríamos, enunciativos. Pero nos pusimos en alerta porque, por ejemplo, en todo el mensaje no se menciona la palabra defensor, lo cual parece que, bueno, no estaría muy de acuerdo con nuestro texto constitucional, donde una de las principales garantías, si no la principal, es la del derecho de defensa en juicio y el debido proceso. Entonces, se pone muchísimo el acento en la palabra víctima, lo cual desde ya no está mal y está perfectamente protegido hoy porque hay una ley de víctimas de la que quien habla fue uno de los que trabajó en su redacción en los equipos en el Senado. Pero, en fin, estamos asistiendo a lo que Maximiliano Rusconi ese día del Congreso parafraseó como un diálogo entre Torquemada y Napoleón. Y para quien tenga poca información de historia, el obispo Torquemada era, digamos, la autoridad, una de las autoridades máximas de la Inquisición, un señor que creía en la verdad, y si tenía que ser arrancada a ritmo de tortura, pues bien, vayamos adelante y torturemos. Mientras que Napoleón, en su codificación, comenzó con los albores del liberalismo, ¿no es cierto? O sea, no admitía determinados excesos. Pues estamos volviendo hacia atrás, estamos involucionando y vamos a ver quién se pone la toga de Torquemada. Esta es la realidad. Ya por lo pronto también estarás enterado de que le quieren poner toga y peluca a los jueces penales, ¿no? Hay un proyecto de ley al respecto. La verdad que es sinceramente preocupante, porque es cierto también que cuando comenzó este proceso terrible que estamos viviendo de degradación y de, exclusión masiva de millones de habitantes de lo que sería el estado de bienestar, se dijo, y no lo dijo cualquiera, él lo dijo, nada menos que Lilita Carrió, que esto no podía funcionar sin represión. Pues bien, están buscando la represión a partir de la reforma legislativa, o sea, de volver hacia atrás en los progresos que habíamos tenido. Argentina es uno de los países más evolucionados en materia de legislación penal. Tal vez no el más evolucionado, sin lugar a dudas, pero uno de los más evolucionados. Las garantías para toda persona imputada de delito rigen plenamente. Bueno, en este momento estamos volviendo hacia atrás. Yo estoy esperando con ansia el texto del proyecto de Código Penal para hacerte un estudio un poco más exhaustivo y más detallado de cuál sería la normativa. Pero se están creando nuevos delitos de peligro, con el solo hecho, en fin, para explicarlo llanamente, ¿no? De que te muevas mal, si generaste un riesgo, generaste un peligro, hablemos a calzón quitado, te meten en cana. Y después vemos. La verdad que no fue la mejor conclusión del Congreso. Los colegas todos terminamos muy sorprendidos. Y bueno, te dejo esta mala inquietud para día martes de primera semana de noviembre. Ahora, cuando se juntan los abogados y se encuentran con este tipo de novedades, más allá de retirarse preocupado, ¿tienen otras inquietudes como para judicialmente hacer algo? Bueno, sí, precisamente la conclusión a la que se llegó es que tenemos que ser proactivos y antes de que esto, llamémosle, pase a mayores, tenemos que juntarnos los colegios de abogados, las organizaciones abogadiles, FACA, Colproba, en fin, porque esto fue en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Perdón, No, pero porque si no hay un debate, por lo menos que se junten para debatir ideas, los nucleamientos que nos tienen a ustedes representando. Sí, vamos a pedir que es como que, bueno, qué barbaridad, pero sí, marche preso. Vamos a pedir que nos den intervención en las labores de comisión del Poder Legislativo. Claro, déjenos opinar porque nos corresponde a nosotros opinar. Es cierto. La verdad que el grupo de colegas que realizó o que llevó adelante este proyecto son gente conocida. De hecho, uno estuvo exponiendo en estas jornadas. No alcanzamos a tratar el tema con él porque fue el último expositor y vos sabés que, bueno, la mayoría de la gente llega muy agobiada porque empieza muy temprano a la mañana y termina muy tarde a la noche. Pero lo cierto es que vamos a hacer todo lo posible para que nuestras organizaciones, asociación de abogados, colegios de abogados, en fin, no, tengamos la debida participación en el debate de comisiones, que porque muchos, incluso de los integrantes de las comisiones en el Senado y en diputados, forman parte de esas organizaciones abogadiles. Esta es la realidad. Claro, pero vos fíjate que si los legisladores que son abogados no notan que ningún colegio, que ningún sector que lo representa participa de esto, dice, bueno, no le importará tanto, ¿no? Por eso insisto en que nosotros vamos a intentar por todos los medios ser escuchados, ya sea participando de las reuniones de comisión o bien haciendo presentaciones. Vos sabés que cuando haces presentaciones corres el grave riesgo de que miren de quién proviene y a veces ni siquiera la lean. No, pero a lo mejor más que presentaciones judiciales que de pronto habrá que hacer, lo que tienen que hacer es conformar una gacetilla y informar a la prensa de qué se trata. Sí, sí. Esa labor porque no pasa solamente para que actúe el abogado, pasa para que la sociedad se entere de las cosas que están ocurriendo. Totalmente de acuerdo, sí. Eso está previsto y ya te digo, nos quedamos en estado de alerta. Lo que pasa es que, insisto, todavía el texto no está redondeado, llamémosle. Mira, si yo tuviera confianza le diría, gástense en unos mangos y contraten un periodista. También podría ser una buena variante, sí, señor. De hecho, hay abogados... Tienen que poner un agente de prensa, en serio lo digo, que difunda la cosa como corresponde, ¿no? Sí, hay asociaciones de abogados que tienen un departamento de prensa, claro, que está bastante bien organizado. Así que desde ese punto de vista creo que estamos tranquilos de que vamos a poder difundir nuestras preocupaciones, ¿no? Porque ¿sabes qué ocurre? Cuando es una cosa que tiene un solo sentido sindical o gremial, no se le presta mayor atención. Ahora, cuando eso tiene influencia en la sociedad común, en el ciudadano simple de a pie, tiene importancia y entonces hay que hacerlo conocer. Totalmente de acuerdo. Otro tema muy delicado es que siguen insistiendo con la reducción de la baja de edad de imputabilidad, con la reducción de la edad de imputabilidad, lo cual no resiste el menor análisis. Bueno, pero vos sabés que eso es una discusión muy histórica y muy vieja, de bajar la imputabilidad, de bajar. Ahora, yo también pregunto lo mismo. ¿A los 16 años te dejan votar? Está bien, pero a los 16... ¿Pero vos podés votar a los 16? Sí, sí, correcto. A los 16 es imputable, pero a los 13 entonces, no. Entonces, ¿por qué no te cabe la ley y te cubrís como menor? Tiene que haber un régimen especial de juzgamiento. Que haber un régimen por lo menos de 16 a 18 que cubra esa instancia. Porque ciudadano que puede votar y elegir, tiene obligaciones de cumplir. Ese régimen penal juvenil existe, pero quieren bajar a 13 y está prohibido por los tratados internacionales que tiene el país suscripto. No, eso no se puede, eso es violación del derecho del niño. Totalmente, de acuerdo. No, eso no se puede. Pero sí creo de que si vos tenés un voto a los 16 años, una impuntibilidad, que sea imputable un chico de 16 hasta los 18, eso hay que cubrirlo, porque con la excusa de que son menores, vos sabés bien que las bandas criminales se organizan llevando menores porque saben que a los menores justamente la ley no lo sanciona con toda la fuerza. Eso está cubierto y se llama régimen penal juvenil y no hay mayores dificultades en aplicarlo. Como los tiempos procesales siempre son largos, generalmente después termina siendo juzgado cuando ya es mayor, entonces tiene un régimen especial porque el delito lo cometió cuando era menor. Pero de lo que no se puede hablar, y siguen insistiendo incluso legisladores, porque he estado en otra charla en la Facultad de Derecho y tuve un diputado al lado que insistía en los 13 años, y le digo, pero diputado, los tratados internacionales y la Constitución prohíben. Bueno, en fin, podríamos ver, no, hay que denunciar los tratados, entonces nos estamos saliendo del orden jurídico internacional. La verdad que es un disparate, ¿no?, que nos manejemos con esa liviandad. Pero bueno, así estamos. Dejaba de cerrar con el último chiste de abogado. Dice que un abogado sale del juzgado y dice, ¿sabes cuándo va a andar bien el juzgado? Cuando los jueces no sean abogados. Sabia medida. Chao, la seguimos. Un abrazo grande. Saludos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Milei es economista, pero Fernández abogado, Cristina Fernández abogada, Néstor Kirchner abogado, Alfonsín abogado, no sé, todos para atrás abogados. Creo que tenemos que llegar a Cámpora, que era dentista, o algún militar que reemplaza a los del abogado, que también tuvimos militares. Pero los abogados, los generales, abundaron. Carbone, ¿cuándo va a haber un periodista presidente de la Nación? Y nunca, creo yo. Ser los periodistas, algunos decían que habían sido periodistas en algún momento. Bartolomé Mitre. Por ejemplo. Pero fue militar, no fue periodista. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no creo que nunca tengamos un periodista presidente. Nos tendremos que presentar nosotros a ver si nos votan. No, porque en una de esas te hacen realidad tu sueño y ¿sabes qué? Nos tenemos que exiliar. Y nos morimos del corazón de tanta mala sangre. Nos tenemos que exiliar. Bueno, yo ya estuve exiliado. Una vez más no me importaría. 8:29 a.m. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Si hay llamado de telefónico, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Sí, Nede Ramón Mejía. Yo creo que el pueblo estuviera más concientizado si fuera como, digamos, más culto, por ejemplo, entre comillas, ¿no?, en materia política, en conocer sus derechos, y que nosotros mantenemos a los diputados, senadores, etcétera, que nos representan, irían a los domicilios de ellos, a donde los puedan encontrar, y los obligarían, no siento, mediante escraches y demás, o en el mismo Congreso, a que trabajen a favor del pueblo. Basta de inacción y de no importarle nada. Entonces sería todo muy diferente. creo que el problema viene de abajo, de la ignorancia, porque a otro pueblo no se lo harían, el pueblo español, italiano, francés, no se lo harían. Y el señor de Rensis, saludos para usted y su audiencia. Bueno, estoy escuchando hablar al señor cura, pero yo no veo que tampoco la iglesia como cristianos se organicen para ir frente al Congreso a pedir que los alimentos sean distribuidos. Hablan desde sus iglesias, pero no hacen nada tampoco, absolutamente nada, para apoyar un poco a los más necesitados. Todos hablan, hablan, pero nadie hace nada. Y la gente cada día está peor. Así que tendría que movilizarse un poco también la iglesia, no hablar demasiado y salir a movilizarse y pedir y hacerle entender al gobierno que están haciendo mal las cosas. Que tengan ustedes todos muy buenos días. Marcos de Ciudad Vita les saluda. Los ingleses querían devolver Malvinas hasta que se encontraron con que había petróleo. Ahí ya no quisieron saber nada de devolver las Malvinas. Buen día, de Renzi Augusto de Chingolo. El gobierno está habilitando a hordas fascistas a atacar locales partidarios, sedes universitarias en plena asamblea, como pasó en Quilmes. Está habilitando y está pagando y financiando a estos grupos de choque al estilo Revolución Federal. Por eso hay tanta actividad en los trolls pagados con la nuestra, una verdadera organización delictiva instalada en la Casa de Gobierno para insultar y atacar a todo aquel que se atreva a contradecir al loco Boy Corneta. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, a la altura de las circunstancias que vivimos todos los argentinos, siempre nos damos cuenta que solamente se salvan los dirigentes políticos, no el común de la gente. Esa es la realidad. Y hasta ahora no hay nada que me haga cambiar de opinión. Porque si uno todos los días, esté quien esté en la rosada, y gobierne quien gobierne, siempre la pasa mal. Y siempre el gobernante pide tiempo. Le dimos 4 años de tiempo a Fernández. No hizo nada. Los Fernández no hicieron nada. A este tipo le siguen dando tiempo y no hace nada. Le damos tiempo a una oposición para que se arme y tampoco hace nada. Por eso, como no caiga la dirigencia, lo que primero va a caer va a ser el pueblo. De Renzis, equipo, muy buenos días. Soy Ramón de Paternal. Solamente, la verdad, aplaudirlo, felicitarlo por el editorial de hoy. Impecable. Enseguida vengo. Buenos días a todos y a todas. Habla Carmen de San Justo. Bueno, la verdad que estoy llamando porque ayer cuando vi partes de la entrevista que hizo Yuyo González al loco esquizofrénico que tenemos de presidente, no es una ofensa, es su cuadro clínico, es megalómano, mitómano, bipolar, panicoso, agresivo, violento, esquizofrénico, completito. Bueno, aparte de eso, es un estúpido y piensa que los que estamos de este lado también somos así, estúpidos y estúpidas. Pero no, a él le escriben el diario de Irigoyen todos los días. Yo vivo la realidad verdadera, que esto ya no da para más, no se puede comprar nada, no se puede vivir. No se puede vivir con 200 y pico de mil pesos, con 100 y pico, con menos de 500 mil pesos. Y bueno, él fue a ese programa porque le dijeron que las cosas andan muy bien. Un fuerte abrazo, Miguel Ángel de Rensis. Lamento pincharle el globo a este estúpido que tenemos de presidente. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Hola, buenos días. En el mundo de los griegos, es decir, en el mundo de la civilización que se detuvo a pensar, Parménides, un filósofo, acuñó una frase que viene y sirve

para razonar y para gobernar. ¿Y ellos estaban bien cuando lo hicieron? ¿Por qué no nos preguntamos entonces qué nos pasa como sociedad, quién nos representa y por qué a lo mejor Arnoldo Toynbee, aquel embajador, aquel historiador inglés masón que dijo que cada pueblo tenía el gobierno que se merece y nosotros decíamos que tenía cada gobierno que se le parece, a lo mejor tenía razón y es el gobierno que nos merecemos? Está el debate abierto. ¿Nos merecemos tener a Milei? ¿O por qué lo tenemos? Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Antes de lo previsto y del año pasado, llegó el primer brote de dengue nacional, propio, local. Ojo con eso. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Si puede, compre ahora un repelente o cosas para los mosquitos, porque después va a faltar, como faltó el año pasado. Y la verdad que se aproxima el cambio climático, se acerca el verano, donde la procreación de los lugares donde se junta agua estancada, hay que combatirlo, los cacharros y demás, porque ahí se desarrolla el mosquito y el dengue. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. En la ciudad de Buenos Aires ya se detectaron brotes propios de dengue, que no vienen de ningún lado, son nuestros de acá. Así que ojo con esto porque está pasando mucho tiempo antes de lo que ocurrió el año pasado, 7 semanas antes. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Enrique. Una situación muy complicada está viviendo Sebastián Borgio. Sebastián Borgio fue jugador de Huracán, inclusive logró el ascenso en su momento jugando para el Globito en aquella final frente a Quilmes, que igualaron 1-1 en Parque Patricio con el gol de Di Carlo y le permitió volver a Primera División. En este momento escribió en sus redes sociales: tengo orden de desalojo, estoy con mi mujer embarazada, tengo 2 niñas y necesito ayuda de la gente. He tratado de comunicarme con gente muy importante, con presidentes, con ex amigos y no he tenido suerte. Todo aquel que nos pueda ayudar en esta situación muy complicada que tenemos con nuestra familia, desde ya muchas gracias, expresó en algunos posteos durante los últimos días, al tiempo que también agradeció el contacto del presidente nacional, Alejandro Balbi, club del cual es hincha Morquio, donde también jugó y es el club del cual es hincha, como decíamos nosotros, y del Globo, y se pusieron en contacto con él para asistirlo. Bueno, es lo que suele pasar en algunos casos con la situación de futbolista que terminan su carrera y a veces no lo hacen de la mejor manera, si no tienen una continuidad de la mejor manera. Bueno, la cuestión es que Morgio está pasando este mal momento, así que esperemos que lo pueda superar y que, bueno, pueda saltear este momento difícil con su familia y esa orden de desalojo que, por supuesto, preocupa a todo el mundo del fútbol, porque si hay alguien que dejó una buena imagen en el fútbol argentino es precisamente el uruguayo Sebastián Morquio. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy, de lunes a viernes desde las 6, marcando la diferencia. Tenemos 5 minutos finales, Carbone, ¿qué tema tenés? Hoy cumpleaños uno de los jóvenes que cantaba cuando nosotros también éramos jóvenes. Miguel Cantilo, aquel de Pedro y Pablo, en las épocas que añorábamos con la llegada de Perón en su regreso al país. y lo recordamos en el día de su cumpleaños con Lito Vitale cantando los dos juntos El fin de los tiempos. Gente sabia, unos le dirán fin de los tiempos, porque marca un morir y un nacer. No es que al terminal se acabe el mundo, solo se transforma nuestro tiempo. Minutos de nuestro tiempo. Se verá que lo profundo irá sobre lo superficial y brillará la luz iluminando tu necesidad. Respuestas para quien realmente se pregunta. No habrá oportunidad como esta para ver la verdad. Volvemos mañana a la AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Radio Belgrano AM 650 presenta los resúmenes de la quiniela en la voz de Eduardo Marino. ¿Cómo le va? Aquí estamos otra vez para brindarle en este caso los resultados del día lunes 4 de noviembre de 2024. ¿Nos vamos a la previa? Sí, como siempre. Ciudad 5666, qué numerito, diría Karina Maldonado, mi querida y recordada Karina. Provincia 9892, Santa Fe 8861, Córdoba, repite el ambo de ciudad, 4566,